Para mí, hoy mi amor ya tiene dueña y me siento muy feliz. Hoy mi amor ya tiene dueña y me siento muy feliz. Aunque me duela decirlo, yo no te puedo mentir. Quiero verte a mi lado, ya no hay amor para ti. Aunque me duela decirlo, yo no te puedo mentir. Quiero verte a mi lado, ya no hay amor para ti. Amor, volví a encontrar. Solo vivo para ella, ya no tengo que llorar. Solo vivo para ella, ya no tengo que llorar. Aunque me duela decirlo, ya no te puedo mentir. Quiero verte a mi lado, ya no hay amor para ti. Aunque me duela decirlo, ya no te puedo mentir. Quiero verte a mi lado, ya no hay amor para ti. Decirlo, ya no te puedo mentir. Quiero verte a mi lado, ya no hay amor para ti. Aunque me duela decirlo.